sembraron la luz y quedó. Y algo de la noche se puso en tu pelo, mucho del silencio endulzó tu voz. Llegó hasta tus brazos como un peregrino, persiguió la estrella que vive en tu voz. Lleva mi vida por tu camino, que Dios me